cantar esta canción. Te invito a levantar tus manos, alabale a Jesús. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor. Señor, con el corazón. Te quiero, Señor. Te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Y seguimos haciendo palmas. Mis hermanos de la iglesia Despertando con Jesús. René. Luna. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande amor. Yo andaba perdido, mas Él me encontró con sus tiernas manos. Él me acarició, me tomó en sus brazos y allí me arrojó. Caricias las del Salvador, caricias que llegan.